Venía riéndose cuando ustedes mencionaban de que somos el quinto país en el mundo, según esta encuesta, de ser los con mejor humor. Increíble, ¿eh? Increíble. No sé, le vamos a preguntar a la diputada Camila Flores si encuentra razón de esta encuesta, donde dentro de Latinoamérica hay dos países. Uno es Chile, que ocupa el quinto lugar, y el otro es Brasil, que ocupa el número 24. Ah, de tener el mejor humor del mundo. ¿Qué dice la diputada Camila? ¿Encuentra razón de esto? Mire, yo creo que en términos generales sí, pero creo que sí, además se ha ido perdiendo sí, el sentido del humor. Yo creo que años atrás nos reíamos más de las cosas. Ahora como que, voy a ser súper honesta con mi estilo, como que mucha gente anda medida, oye, no voy a decir esta broma porque quizás qué me van a decir, o no voy a hacer tal comentario, que antes uno se reía, ¿cierto? Y ahora ya no se puede. Entonces yo creo que antes teníamos mucho mejor sentido del humor y también la gente respecto de quienes hacían bromas, tallas, en fin, también no se lo tomaban como tan grave. Ahora como que falta un poquito de tolerancia con ciertas bromas. Entonces, quizás antes hubiésemos estado en el lugar número uno, años atrás. Claro, pero ahora creo que efectivamente todo está un poquito más grave. Está como más grave. Yo decía lo contrario, también haciendo un poco de humor, don Percy. Lo saludamos a la diputada y a don Percy Marín, que están por acá con nosotros. Decía yo que tantas cosas terribles que nos pasan a los chilenos en la naturaleza, por ejemplo, terremoto, ahora hay hasta huracanes, hay de todo. Exacto. En el fútbol, Gareca y todo lo que nos pasó con la... la política, que el tren no va. Así es. Pero ¿cómo? ¿Qué? Inmediatamente yo creo que empezaron a salir tallas de los memes. Los memes y todo eso. Porque, casi automático, ¿eh? Claro, porque ¿cómo en una cuenta pública el presidente viene y lo anuncia? Hace poquito tiempo. Con bombo y platillo. Y hoy día salimos con esta tendencia. Pero dígame una cosa, mi estimado. ¿A usted le sorprende? Cada día puede ser peor. ¿A alguna persona le puede sorprender? Esto de que dijo alguna vez la presidenta Bachelet, como bien lo dice Camila, cada día puede ser peor. Pero no, eso tiene más asidero que nunca en este gobierno. Recuerde que cuando partió este gobierno fue el gobierno Las Volteretas, ¿se acuerda? Sí. Y eso ha sido la tónica permanente. Las Volteretas. Los compromisos incumplidos, no es este solamente, son montones. Y este fue naturalmente el proyecto estrella, del cual muchos escépticos dijimos, esto es mentira, esto no va a ocurrir. Hemos esperado cuánto tiempo, cuántas campañas se han venido y se ha prometido el tren. Usted lo sabe mejor que yo, y los auditores lo mismo. Tantos titulares. Cada vez que hay campaña, ahora sí que viene el tren. Pura mentira, y esto no era otra cosa distinta, otra mentira más lamentablemente, y que hace ilusiones a mucha gente, pero yo creo que hoy día más que nunca la gente ya perdió esa posibilidad, que siquiera de tener alguna ilusión de que este gobierno cumpla con algunas cosas que se comprometió con terminar la famosa desigualdad de este país tan malo que era Chile, ¿no es cierto? Que vivían todos tan desiguales. Hoy día están un poquito más iguales, pero más pobres de iguales. Entonces, y ni siquiera eso, porque seamos justos, el índice que ellos tanto aclaman, el índice Gini, que mide la desigualdad, hoy día tiene a Chile dentro de los países más desiguales. O sea, dentro de lo que ha avanzado el gobierno de Gabriel Boric, no solamente se ha hecho más pobre, sino que además ha aumentado eso que a ellos tanto los inspiraba, que es la famosa desigualdad. Ahora, para complementar respecto al anuncio de que cayó finalmente y reconoce este gobierno algo que nosotros habíamos dicho, yo creo que lo dije textual cuando me preguntaron mi opinión respecto a la cuenta pública el 1 de junio, ¿cierto? De qué pensaba el anuncio del presidente respecto al metro de tren de Valparaíso-Santiago. Dije, bueno, yo recuerdo haber dicho, ojalá que esto sea cierto. Hay que esperar que efectivamente sea así, porque en este gobierno está muy acostumbrado a vendernos grandes titulares, pero que después en la práctica no se terminan por concretar. Queda el puro titular, el anuncio mediático, y después no pasa nada. Bueno, lamentablemente, en este caso fue así una vez más. Y es lamentable porque al final es tan repetitivo que nos mienten, que nos toman poco en serio lo que somos como región. Porque claro, uno ve con cierta, digamos, sana envidia que se anuncian grandes proyectos para Santiago, la extensión del tren en Santiago, del metro que va a llegar al aeropuerto, en fin. Pero ese no era proyecto de Boric. No, eso viene hace décadas, mucho tiempo. Bueno, pero él lo anuncia nuevamente. y uno dice, bueno, ¿y para acá? ¿Qué pasa acá? Claro. Entonces, yo, la verdad, estimado Juan, es que ya uno lo único que hace en este, con este gobierno ahora, es simplemente ir contando los días que faltan para que termine. Ya yo no espero nada que vaya a ocurrir en materia de cosas importantes, me refiero, no van a hacer nada innovador para cortar las listas de espera en salud, no van a hacer nada distinto ni innovador en materia de seguridad, nada. Estamos viendo crímenes horrendos todos los días, ajusticiamiento, secuestro, o sea, todos los días tenemos acá en la región portonazo, porque muchos creen que esto pasa solo en Santiago, no, también en la región tenemos portonazo. Y tenemos problemas de, para qué hablar, del tráfico de drogas, cómo se vende la droga fuera de los colegios de los niños, los papás todos preocupados, ¿cierto? Porque mandan a sus hijos al colegio y esperando, oye, llegaste bien, estás bien, ojo con esto, cuidado con la locomoción que tomas, en fin. O sea, realmente nosotros tenemos, ¿para qué vamos a hablar del problema de transporte que tenemos en la región? Que tenemos problemas graves, exacto, balacera. O sea, yo recuerdo haber estado, recuerdo haber estado hace algunos meses atrás en la feria en Limache, 11:30, 12 del día, 11:30 de la mañana, cuando de repente escuchamos que, bueno, pasan dos autos y sacan unos tipos las manos por las ventanas disparando al aire. No sé cuál era la señal, a quién le querían dar una señal de las personas que trabajaban ahí en la feria, al parecer. Imagínense a las 11:30 de la mañana. Imagínense, le llega una de esas balas a alguien que estaba, claro, en la feria. Eso uno lo podía ver antes en película, pero en zonas como Limache, una zona muy muy tranquila. Eso era impensado. Era impensable. Y esto lamentablemente tiene sus orígenes en la inmigración descontrolada que ha tenido nuestro país. Porque esas prácticas no son de delincuentes chilenos. Los delincuentes chilenos después se quieren poner a la par. A la par, pero principalmente son cuestiones de extranjeros. De colombianos, venezolanos. Tengamos las cosas como son, porque entran acá y salen. Nadie sabe cuántas veces entraron ni cuántas veces salieron. Tienen a los militares en la frontera, puestos ahí como de adorno. Más encima, en cierta zona, algunos también cometiendo delitos, que ya, gracias a Dios, no son parte de las instituciones, dado de baja, y ojalá que se sequen en la cárcel estos criminales, porque lo que el daño que le hacen a las instituciones, como puede ser el Ejército, la Fuerza Aérea, es tremendo. Y además de eso, ¿cierto?, no pueden hacer nada, porque no los pueden detener, no pueden hacer uso de su arma. Entonces, los extranjeros entran como Pedro por su casa, y más si llegan con niños. Si llegan con niños, menos posibilidades hay de que se le haga algún control. De hecho, hay denuncias. Y ya establecía, yo tuve la oportunidad de viajar a Arica a principio de este año. Estuve en la frontera de Chile con Perú. Muchos de los niños son utilizados en varias oportunidades, un mismo niño, para poder cruzar desde Perú a Chile. Lo ingresan, lo sacan, lo vuelven a ingresar. Exacto. Con otras familias. Con familias distintas, porque al venir con niños inmediatamente... Usado como pasaporte. Exactamente. Y eso, y lamentablemente, como no hay identificación de ese niño, no hay cómo en definitiva saber cuál es su nombre real, cuál es su familia real. Esto hay un drama brutal detrás de cómo finalmente se trafican personas, se utilizan a menores de edad para cometer este tipo de delitos, en fin. Entonces, lo que dice Percy es cierto. Si estamos viviendo lo que vivimos en el país, es gran parte por la llegada brutal de extranjeros. Imagínate que han alterado nuestra vida, Juan, de la peor manera. Yo presenté un proyecto para sancionar los ruidos molestos, porque esta gente no respeta nada ni nadie. Son fiesta, discoteca en la vía pública. Cierran los pasajes, meten bulla hasta altas horas de la noche. Y claro, y vienen con una prepotencia, además, porque claro, es su derecho. Ellos dicen que es su derecho. Y sin respetar absolutamente a nadie. Y claro, lo que no fueron capaces de exigir en su país, vienen a exigirlo en nuestro país. Y además vienen con una cantidad de garantías y beneficios, porque acá llegan con sala cuna, llegan con preferencia, se saltan la fila, ¿no es cierto?, incluso para los subsidios habitacionales. ¿Para qué decir de la atención de salud? La misma cosa. Con todos los que cotizan en FONASA, cotizan para ayudar a que esta gente se atienda, lamentablemente. Y uno no dice que aquí no, es falta de solidaridad, pero la caridad empieza por casa. Hoy día tenemos graves problemas de salud para los nacionales. Así gente es. Que tiene que esperar años que para tener el acceso a una operación, a una cirugía. Y la lista de espera, como bien dice Camila, hoy día se aumenta, se acrecenta. A 3 millones de personas lista de espera. ¿Y sabes lo peor, Juan, de todo esto? Es que hoy día tenemos cerca de 700.000, casi 700.000 extranjeros que se atienden por FONASA. 700.000 extranjeros que no pagan un peso para ser atendidos por FONASA. Pero si llegan a un CESFAM o a cualquier consultorio, donde sea, los tienen que atender gratis. Y adivina quién paga la atención de esos casi 700.000 extranjeros. Nosotros. Todo. Tus impuestos, nuestros impuestos. Entonces, ¿cómo no va a dar rabia? Exacto. Que efectivamente tengan prioridad en materia de vivienda, que tengan prioridad en materia de salud, en materia de educación? Imagínate, esta es una circular del año 2022 de la Junji, que no solamente obliga a los jardines infantiles de la Junji a darle la prioridad a un niño extranjero por sobre un chileno, sino que la prioridad es del niño extranjero ingresado de manera irregular, dice la circular, yo lo denomino ilegal, por sobre incluso el que está de manera legal en Chile. Sí. Es un ¿cómo premio, no va a ser justo? Es un premio injusto, para los que vulneran la ley. Hoy día nuestro país está premiando a la gente que vulnera la ley. Entonces por eso es tan, es venir al paraíso para un delincuente. Exacto. Venir a Chile es venir al paraíso. Delinquir en Chile sale gratis. Da lo mismo. Si, ¿por qué atropellan a los carabineros? ¿Por qué llegan y le tiran el auto a los carabineros? Les da lo mismo, porque saben que no hay consecuencias prácticamente. Exacto. No estamos en Estados Unidos donde no pueden ni siquiera acercarse metros a un policía que saca su arma de fuego y le dispara y punto, y se terminó. Y con el respaldo del Estado, además, ese policía. Acá no. Entonces, allá los premian. Allá le ponen una medalla, aquí en Chile los encarcelan. Claro. Bueno, estamos con la diputada Camila Flores, que va está de precandidata actualmente. No, candidata a senadora ya. Candidata a senadora. Sí. Decimos nosotros precandidata siempre aquí, porque antes de, en agosto. Que estén inscritos. Exacto. Claro. En agosto, el 18, se deben inscribir. Exacto. Y el precandidato, claro. Marín, a diputada. ¿Cierto? Sí. La pregunta es: con todo este diagnóstico que hemos escuchado, que es parte de la realidad que tenemos todos, ¿va a cambiar? Porque yo me recuerdo cuando recién ingresaba el presidente actual, y hay un meme por ahí, lo va a cambiar todo. ¿Ustedes qué todo dicen? Si que hay un nuevo gobierno, ¿va a cambiar todo esto? Mira, tiene que cambiar y hay fórmulas y estrategias, Juan, que han sido exitosas, porque uno tiene que no inventar la pólvora en esto, es mirar dónde, qué han hecho y cómo les ha resultado bien o mal. Mira, y aquí muchos caricaturizaron en su minuto y se rieron. Yo recuerdo cuando algunas personas proponían lo que yo voy a decir, pero con el tiempo se han dado cuenta que es la única solución. Las barreras materiales es lo más efectivo. Yo recuerdo, reían de la zanja de Kass. Exacto. Del muro de Donald Trump. Todos se reían, pero es lo más efectivo. Es lo más efectivo porque barreras humanas, que pueden ser tener a los militares, ¿cierto?, que están apoyando a carabineros, en fin. Eso es un estado de excepción. Sí. Eso en algún minuto tiene que terminar. Y son siempre vulnerables, en definitiva, porque se aprovechan de los niños. Se aprovechan de los niños, en fin, de todo este diagnóstico. Entonces, acá lo más importante es hacer algo material. E incluso, ¿por qué no discutir nuevamente respecto de las minas antipersonales que teníamos en las fronteras de nuestro país? Hubo minas antipersonales, yo no estoy diciendo que para volar personas, pero ¿por qué, por ejemplo, en los caminos donde transitan los vehículos que vienen con inmigrantes, ¿cierto?, hacia nuestro país? Eso perfectamente, pues también se alarmaron algunos cuando Evelyn Matei, cuando fuimos juntas a Arica, que te contaba estuvimos en la frontera juntas, ella dijo, oye, yo creo que hay que volver a instalar estas minas para que detonen de los caminos donde transitan los autos, porque están las huellas, está todo, Juan, si eso, olvídate. Y generaron una bataola brutal. Yo creo que hay que hacer todo eso. Pues tenemos nosotros casi 1.000 kilómetros de frontera en la zona norte del país, poquito menos. Entonces, en algunos lugares yo creo que hay que poner nuevamente estas minas. Creo que es importante que se siga avanzando, porque se está construyendo una zanja en el norte. Boric finalmente terminó construyendo la zanja de Kast. Lo hace un poco para callado, pero lo está haciendo. Pero lo están haciendo, Juan, porque el megáfono de la señora Carolina Toá no funcionaba. No funcionaba. No alcanzaba los decibeles, creo. Parece que tenía muy poca fuerza, claro, le faltaba guataje, como se dice en el campo. Faltaba guataje. Exacto. Entonces, eso se está construyendo. Y además, yo creo que en las zonas que son más complicadas hay que construir un muro, digamos, material, físico. Como en Estados Unidos, en la frontera con México. Como en Estados Unidos. Esas son las experiencias que han sido exitosas. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer el presidente de derecha que llegue a la Moneda, cualquiera este sea. Exactamente, y sin complejo. A ver, tenemos que darle un corte a esta situación que lamentablemente está empeorando de manera muy drástica la calidad de vida de las personas. Y lo estamos viendo en el diario a propósito del incremento del crimen organizado y del narcotráfico. O sea, si la gente entra de esa manera, están entrando una cantidad, todos los días siguen entrando inmigrantes ilegales, donde gran parte de ellos son delincuentes, y hay que decirlo con todas sus letras. ¿Qué se puede esperar de que el control fronterizo respecto del tráfico de droga, de que entre droga? Si la gente entra como Pedro por su casa, si estamos invadidos, estimados amigos, por la droga, lamentablemente. Su tarea va a ser desde el Congreso. Sí, claro. Permite. Porque a ver, nosotros vamos a tener una pega, ¿no? Todo esto pasa por el Congreso. Sí. Exactamente. Y uno es que el gobierno tenga la voluntad de avanzar en esto, y nosotros naturalmente también darle la celeridad para que esto avance rápido y no quede en el tintero. Exacto. Porque también está en la credibilidad propia, ¿no es cierto?, donde nosotros estamos impulsando estas ideas que nosotros queremos que sean lo más prontamente una realidad. Ok. Camila Flores. Muy breve, Juan. Candidata a senadora. No me puedo ir. Lo decreté. Hoy día, sí. Dios nos va a ayudar y va a ser así. Hoy día es el Día Nacional de la Bandera. Sí. El día 9 de julio es el día de nuestro pabellón nacional, de nuestro principal símbolo patrio, de lo cual nos sentimos todos orgullosos. Esto en honor a los 77 jóvenes de la Batalla de la Concepción, jóvenes y niños, porque eran niñitos, que murieron y no permitieron, mientras ellos tenían vida, que nuestra bandera dejara de flamear en esta guerra que hubo con Perú, en el pueblito de la Concepción, que está en Perú. No vayan a pensar que es acá. No, claro. ¿Ya? Para todos esos patriotas que se sienten orgullosos y a los que nos dolía el alma cuando trapearon el piso, cuando pisotearon la bandera, cuando pisotearon nuestra bandera y que nos dolía el alma hace algunos años atrás, hoy día sintámonos más orgullosos que nunca de ser chilenos. Miserables que trapeaban el suelo, se acuerdan, con la bandera chilena, y que hoy día ocupan cargos de gobierno, porque también hay que decirlo. Sí. Y eso no puede volver a ocurrir. La bandera chilena es la única que nos une como chilenos. La única que nos une a todos. Pese a todas nuestras diferencias de credo, política, ideología, lo que sea, la bandera chilena es la que nos une, es la bandera por la que todas las demás dividen. Es la bandera que nos une. La única que nos une es la bandera por la cual también murieron los 77 jóvenes de la Concepción. Sí. Antiguamente se celebraba en el día 10, el día de la juventud. Uh-huh. En honor a los jóvenes. En honor a estos jóvenes y niños que entregaron su vida durante 20 horas de combate, entre 9 y 10 de julio. Pero lamentablemente la presidenta Bachelet, en su primer gobierno, eliminó este día. Así es. Eliminó el día de la juventud. El año 2007 lo cambió. Uh-huh. Bueno, don Percy Marín, candidato a diputado, y Camila Flores, la diputada candidata a senadora. Sí. Muchas gracias. Gracias, Juan, a usted también y a todos los auditores. Que tengan buen día. Exactamente.